La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda semana de Navidad. El Señor nos dé su gracia para que vivamos profundamente estos días de la liturgia, de modo que Cristo renazca en nosotros. En este tiempo de la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, nos conduce derechamente a la celebración de la Epifanía, solemnidad litúrgica importantísima que celebramos el 6 de enero. Entre la fiesta de la Navidad y la de la Epifanía se da una perfecta continuidad. El Verbo de Dios se hace carne, habita entre nosotros y nos manifiesta su rostro. Para explicar el origen de la celebración litúrgica de la Navidad se ha acudido a diversas hipótesis, pero la más probable, la más generalmente aceptada, es aquella que ve en la Navidad una cristianización de una fiesta pagana. En efecto, el emperador Aureliano, en el año 274, dedica un templo para celebrar al Sol Invictus. La fiesta ha de celebrarse siempre el día 25 de diciembre. Sabían ya los romanos, por la ciencia astronómica, que el día 25 de diciembre era el día que sigue a la noche más larga del año, es decir, el día en que nace el sol, por decirlo así. De ahí viene ese nombre, Natalis Solis Invicti, el día en que nace el sol invicto. No muchos años más tarde del establecimiento de esta fiesta pagana, ya en el siglo IV, la Iglesia instituye la celebración litúrgica de la Navidad y decide festejar el nacimiento de Jesucristo precisamente en ese día 25 de diciembre, cuando de María, la aurora, nos nace ese sol de justicia que canta el himno del Benedictus. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Por otra parte, al mismo tiempo que se cristianizaba así una fiesta pagana, a la vez se atacaba litúrgicamente al arrianismo, expresando en las celebraciones cultuales de la Iglesia la fe católica, declarada dogmáticamente en el Concilio de Nicea contra los arrianos. Los arrianos negaban la divinidad de Jesucristo, y el Concilio I de Nicea, en el año 325, afirma aquello que nosotros a lo largo de los siglos declaramos siempre al recitar el credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El día en que nace el sol, desde el punto de vista astronómico, la Iglesia celebra el nacimiento del Salvador, el encendimiento de una luz divina que va a alumbrar a todos los hombres, a todos los pueblos, a todos los siglos. La luz que por obra del Espíritu Santo nace de la Virgen María en Belén. En el siglo V, un siglo después, hallamos ya configurada la octava de la Navidad. Y poco a poco estas celebraciones navideñas se extienden a toda la Iglesia de Occidente, pero también la Iglesia de Oriente hace suya en su calendario litúrgico esta hermosa celebración de la Navidad. La celebración litúrgica de la Epifanía nace en las iglesias del Oriente cristiano y nace por el mismo tiempo en que la Navidad comienza a celebrarse en la Iglesia latina. En griego, la palabra Epifanía significa manifestación, aparición, entrada poderosa en la fama de las gentes, y también a veces tiene significado de teofanía, manifestación de la divinidad, manifestación de su poder por medio de actos salvíficos. Parece también históricamente probado que el establecimiento en el Oriente cristiano de la fiesta de la Epifanía se produce también para cristianizar una fiesta pagana que se celebraba el 6 de enero en honor del dios Dionisios. Pronto los cristianos de Oriente incorporaron a su calendario litúrgico la fiesta occidental de la Navidad, y también, de modo semejante, Occidente acogió en su calendario la fiesta oriental de la Epifanía. La Navidad celebra a un niño Dios nacido en el silencio oculto de Belén, mientras que la Epifanía celebra el alzamiento de ese sol de justicia para iluminar a todos los pueblos manifestando su gloria. Por eso, desde el principio, la Epifanía litúrgica ha estado siempre en relación a tres misterios de manifestación: la adoración de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná. Efectivamente, en cada uno de estos tres misterios quiere Dios manifestar la gloria de su enviado, Jesucristo. La adoración de los magos significa para la Iglesia el inicio del ingreso de los paganos en la fe y en la adoración de Jesucristo. Ellos, guiados por la luz de una estrella, llegan al portal de Belén y a ese niño que encuentran en el regazo sagrado de la Virgen María le ofrecen tributos de oro, incienso y mirra. Oro como corresponde a un rey, incienso como a Dios, mirra como a un hombre mortal. También en el bautismo de Jesús en el Jordán hay una significación muy marcada de manifestación de Jesús a los hombres. Más aún, de manifestación primera de la Santísima Trinidad. Contemplamos a las orillas del Jordán, cuando Juan Bautista bautiza al Salvador, al Hijo Divino en la figura sagrada de Jesucristo. Oímos la voz del Padre que lo declara Hijo suyo amado. Y vemos también al Espíritu Santo en figura de paloma que se cierne sobre Jesús. Estamos pues ante una teofanía, ante una epifanía grandiosa, la primera que se produce en la historia de la salvación de la Santísima Trinidad, y se produce en Cristo, en el momento de su bautismo en el Jordán. También en las bodas de Caná, cuando al comienzo mismo de su vida pública, Jesús hizo aquel gran milagro de la conversión del agua y del vino, se produce una maravillosa epifanía. Nos dice el apóstol San Juan en su Evangelio: este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Manifestó su gloria, epifanía de la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Cuál es la gracia especial que quiere Dios comunicarnos en la celebración de la Epifanía? Si la Epifanía es la manifestación de Jesucristo a los hombres, ciertamente que el Señor quiere acrecentar en estas celebraciones litúrgicas de la Epifanía el conocimiento en fe de Jesucristo, en fe y a la luz de los dones del Espíritu Santo. Quiere que en la Epifanía Jesucristo se nos manifieste de una manera acrecentada. Quiere que se iluminen por obra del Espíritu Santo nuestras mentes en un conocimiento más alto, más profundo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por nuestras propias fuerzas nos reconocemos absolutamente incapaces de crecer en el conocimiento santificante de Jesús. Por eso pedimos a Dios esa gracia. Justamente la gracia que quiere comunicarnos en estos días de la Epifanía. Quiere Dios que conociendo más a Jesús nos enamoremos más de Él, quedemos más libres de la fascinación de las criaturas, seamos transfigurados más en Él por obra del Espíritu Santo, nos hagamos contemplándole más radiantes. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, dice el salmista. Vengamos a ser, gracias a la Epifanía, más capaces de manifestar a Jesús a nuestros hermanos. Pedimos desde lo más profundo de nuestra impotencia el auxilio divino para crecer en esta Epifanía en el conocimiento de Jesucristo. Sabemos que Jesús era consciente de que nadie llegaba a Él sin la atracción del Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Él nos dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. El conocimiento de Jesús es imposible si no es por don del Padre. Cuando San Pedro confiesa a Jesús en aquella declaración solemne y le dice, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que esperábamos», Jesús le contesta, «Bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos». Pues a este Padre celestial que en un amor puramente gratuito, manifiesta a Pedro el rostro de su ungido, le hace conocer con lucidez espiritual a su enviado, le pedimos humildemente, Padre, muéstranos a Cristo, muéstranos más el rostro de tu ungido. Nos dirigimos también suplicantes al Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo se encarna el Hijo Divino en María. Y como lo vemos en los Evangelios, por obra y gracia del Espíritu Santo es conocido Cristo. Por obra del Espíritu Santo, Isabel reconoce en el niño que María trae en su seno al Salvador del mundo. Por obra del Espíritu Santo, Zacarías canta al sol que nace de lo alto en ese himno del Benedictus que permanentemente sigue cantando la Iglesia. Por obra del Espíritu Santo, el anciano Simeón toma a aquel niño, semejante a cualquier otro de los primogénitos que eran llevados por sus padres al templo para recibir la bendición de los sacerdotes y hacer la ofrenda prescrita. Por obra del Espíritu Santo, el Bautista reconoce en aquel peregrino que se acerca al Jordán para recibir uno más, el bautismo de penitencia, al esperado de los siglos, al Salvador del mundo. Juan Bautista, según leemos en el capítulo primero del Evangelio de San Juan, declara humildemente, «Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, «Aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios el que verdaderamente tiene poder para quitar el pecado del mundo, el nuevo Cordero Pascual en cuya sangre los pecados del mundo quedarán purificados. Como ven, por obra del Espíritu Santo, por iluminación especial y gratuita del Espíritu Santo, es como Isabel, como Zacarías, como Simeón, como el Bautista, llegan al conocimiento de Jesucristo. Le reconocen como el enviado de Dios. Pues bien, pedimos nosotros al Espíritu Santo que acuda en nuestra ayuda en estas fiestas de la Epifanía, para que la celebración litúrgica de las mismas traiga consigo, por su gracia, un acrecentamiento de nuestro conocimiento de Jesús. Después de todo, pedimos al Espíritu Santo que cumpla la misión que le es propia. La misión del Hijo en la tierra fue glorificar al Padre. Yo, Padre, te he glorificado sobre la tierra. Jesús glorificó al Padre manifestándola a los hombres a costa de su propia humillación en Belén, en el Calvario. Pero Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que habíamos de recibir cuando Él ascendiera al Padre, nos dice: Él me glorificará. Es decir, Él, con el auxilio de los apóstoles, a lo largo de la vida de la Iglesia, me dará a conocer a los hombres, glorificará mi nombre, encendiendo en el corazón de los hombres la fe. El Hijo es el glorificador del Padre, y el Espíritu Santo es el glorificador del Hijo, y lo glorifica acrecentando en nosotros los hombres su conocimiento y su amor. Por eso digo que cuando nos acercamos a celebrar la fiesta de la Epifanía, pidamos a Dios con una confianza firmísima un acrecentamiento en el conocimiento de Jesús. Pidamos esta gracia altísima al Padre Celestial, de quien procede todo don y toda dádiva perfecta. Pidamos esta gracia al Espíritu Santo, cuya misión propia es glorificar a Cristo en nuestros corazones. Y por último, dirijamos también nuestras súplicas a la Virgen María. Ella es la aurora de este sol de justicia, Cristo nuestro Dios. A ella le decimos: muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos a Jesús, María. Queremos conocerle más, para enamorarnos más de Él, para hacernos más semejantes a Él, para hacernos capaces de manifestarle de una manera más radiante y convincente a nuestros hermanos. Muéstranos, María, a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranoslo en esta solemnidad litúrgica próxima de la Epifanía. Dice Jesús, así lo leemos en el Evangelio de San Juan, al principio del capítulo 17, «En esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo». Efectivamente, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo está la fuente de la vida eterna. Seremos semejantes a Él cuando le veamos tal cual es, nos dice el apóstol San Juan. Y mientras tanto, a medida que vamos creciendo en el conocimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, en esa medida podemos asemejarnos a Él en el orden de la gracia. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es para nosotros Epifanía de Dios y Epifanía del hombre. Es la imagen perfecta de Dios. Él nos dijo: quien me ve a mí, ve al Padre. Él es el esplendor de la gloria del Padre, la imagen de su sustancia, como se dice al comienzo de la carta a los Hebreos. Pero al mismo tiempo, Jesucristo es la imagen perfecta del hombre. No conocíamos nosotros, antes de Cristo, la verdad del hombre. No sabíamos de verdad qué es un hombre, porque sólo habíamos tenido conocimiento de copias defectuosas del ejemplar humano. Imagínense ustedes, si vale el ejemplo, una persona que solamente hubiera conocido aparatos de televisión estropeados, no sabría lo que es una televisión. Solamente había conocido unas cajas en las que se producían imágenes borrosas, ruidos a veces reconocibles, otras veces no. El día que a este hombre le presentasen un aparato de televisión perfecto, ese día llegaría al conocimiento verdadero de lo que es la televisión. Nosotros nunca habíamos conocido más que hombres pecadores. No teníamos, pues, una idea exacta del hombre, de lo que de verdad quiso Dios hacer cuando hizo el hombre a su imagen y semejanza. Por eso, sólo cuando conocemos a Jesucristo, conocemos lo que de verdad es un hombre, lo que de verdad un hombre está llamado a ser. El Concilio Vaticano II, en este sentido, dice que Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Él es el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina que había sido deformada por el primer pecado. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Jesucristo, al mismo tiempo, epifanía de Dios para nosotros y epifanía del hombre para nosotros mismos. Entendemos el cristianismo en la medida en que conocemos a Jesucristo. ¿Cómo podríamos entender qué es realmente la caridad cristiana, hasta dónde debe llevarnos, si no contemplamos el amor que nos ha tenido Jesucristo? Él nos ha mandado: amad a los hermanos como yo os he amado. Por tanto, si queremos conocer qué es la caridad cristiana, la clave está en la caridad que Cristo ha tenido hacia nosotros. Del mismo modo, si queremos conocer en qué consiste la pobreza evangélica, ese valor cristiano tan importante, solamente podremos conocer la verdadera pobreza cristiana que nos conviene contemplando la pobreza de Cristo en Belén, en su vida pública, en el Calvario, cuando es enterrado en un sepulcro prestado. En fin, todas las cosas de la vida cristiana tienen su clave absoluta en Jesucristo. Conocemos el Evangelio, conocemos el cristianismo, conocemos la vida cristiana. Nos vamos enterando de qué es lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros en la medida en que conocemos a la luz de la fe y de los dones del Espíritu Santo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la medida en que este conocimiento de Jesús se va purificando de errores, de condicionamientos nuestros, personales, temperamentales, de condicionamientos de época, de ambiente, en fin, de todo aquello que oscurece en nosotros el conocimiento verdadero del Salvador. Cuando hace 20 siglos los apóstoles anunciaron el misterio de Cristo al mundo, para los judíos aquello era un escándalo, y para los gentiles, para los griegos, para los romanos, una locura, un absurdo. Pero la fe en Cristo es fuerza y sabiduría de Dios para los llamados, sean judíos o gentiles, así nos dice San Pablo al comienzo de la primera a los Corintios. Para muchos hombres que escuchaban la predicación de los apóstoles, la afirmación de Cristo como Dios verdadero y hombre verdadero era sencillamente increíble, era un absurdo. Era como si nos afirmase alguien que se había descubierto un círculo cuadrado. No es posible. Muchos paganos estimaban que era impensable que Dios se hiciese hombre, que el Eterno se hiciera temporal, que el Omnipotente se hiciera débil criatura, que el Glorioso se humillase en Belén y en el Calvario, que el rey del cielo y de la tierra se hiciera súbdito de Herodes, de Pilato, de Anás, de Caifás. Era impensable que el autor de la vida, Dios, viniera a hacerse criatura mortal y efectivamente muriese. Era impensable que el infinitamente rico, la fuente de todo bien, viniera a hacerse pobre para enriquecernos en su pobreza. Y sin embargo, esa locura es lo que predicaban los apóstoles. No se avergonzaban del misterio de la encarnación. Predicaban que el Verbo de Dios se había hecho carne, había acampado entre nosotros y nos había manifestado su gloria en Jesucristo. Esa es nuestra fe. Esa es la fe católica en Jesucristo. Esa es la fe que en el día de la Epifanía reafirmamos con gozo, con entusiasmo, con alegría. El día de la Epifanía bien podría considerarse el día de las misiones. Es en él cuando la Iglesia conmemora la venida de aquellos tres magos para adorar al Salvador, guiados por una estrella. Ellos son las primicias de tantos pueblos paganos que habían de acercarse a Jesús, reconociéndolo como Salvador. A mediados del siglo V, el Papa San León Magno, en un sermón sobre la Epifanía del Señor, enseña claramente esta dimensión misionera de la liturgia de la Epifanía. El oficio de lecturas en la liturgia de las horas del 6 de enero nos trae estas preciosas palabras. La providencia misericordiosa de Dios, que ya había decidido venir en los últimos tiempos en ayuda del mundo que perecía, determinó de antemano la salvación de todos los pueblos en Cristo. Por tanto, que todos los pueblos vengan a incorporarse a la familia de los patriarcas, que todas las naciones, en la persona de los tres magos, adoren al autor del universo, y que Dios sea conocido, no ya sólo en Judea, sino también en el mundo entero, para que en todas partes sea grande su nombre en Israel. Instruidos en estos misterios de la gracia divina, queridos míos, celebremos con gozo espiritual el día que es el de nuestras primicias y aquel día en que comenzó la salvación de los paganos. Demos gracias al Dios misericordioso, quien, según palabras del apóstol, nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Porque, como profetizó Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban en tierra de sombras y una luz les brilló. Y también a propósito de ellos, dice el propio Isaías al Señor: «Naciones que no te conocían te invocarán, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti». Abraham vio este día y se llenó de gozo, cuando supo que sus hijos, según la fe, serían benditos en su descendencia, a saber, en Cristo. Y él se vio a sí mismo, por su fe, como futuro padre de todos los pueblos, dando gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Efectivamente, Dios había prometido a Abraham hacerlo padre de muchos pueblos, numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y sigue diciendo San León Magno en este sermón de la Epifanía: también David anunciaba este día en los Salmos cuando decía: todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Y cuando dice también: el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Esto se ha realizado, lo sabemos, en el hecho de que tres magos, llamados de su lejano país, fueron conducidos por una estrella para conocer y adorar al Rey único del cielo y de la tierra. La docilidad de los magos a esta estrella nos está indicando el modo de nuestra obediencia en la fe, para que, en la medida de nuestras posibilidades, seamos servidores de esa gracia que llama a todos los hombres a Cristo. Queridos míos, sigue diciendo San León Magno, animados por este celo, aplicaos a seros útiles los unos a los otros, a fin de que brilléis como hijos de la luz en el reino de Dios, al que se llega gracias a la fe recta y a las buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acerquémonos a rezar los textos que la liturgia de la Iglesia nos ofrece en estos días. En el domingo segundo de Navidad hemos rezado en la oración colecta: Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Como ven, el espíritu de la Epifanía está expresado ya claramente en este domingo segundo de Navidad. En la segunda lectura de la misa hemos leído la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y en él pide a Dios que acreciente en los creyentes el conocimiento de Jesucristo. Dice así: yo he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús, y no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Pide el apóstol a Dios espíritu de sabiduría y revelación para que podamos mejor conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que el conocimiento del Salvador se extienda a todos los pueblos. El Evangelio de este domingo segundo de la Navidad, el Evangelio de San Juan en su primer capítulo, el prólogo, es el mismo que se lee en la Navidad, en la misa del día. Es una de las páginas más luminosas de todo el Nuevo Testamento. Es una confesión apostólica solemnísima de la fe en Jesucristo como Dios y como hombre verdadero. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todos los días lo decimos al rezar el Ángelus: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí se produce el admirable intercambio que canta el prefacio tercero de la Navidad. Dice así: por Cristo Señor nuestro, oh Padre, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. El próximo día 6, al celebrar la solemnidad de la Epifanía, diremos esta oración colecta, que ahora mismo decimos ya en oración. Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito por medio de una estrella a los pueblos gentiles, concede a los que ya te conocemos por la fe poder gozar un día, cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. Será entonces cuando la fe se transforme en visión, la esperanza se haga posesión y la vida de la gracia se transfigure en gloria celeste. La voz de Isaías, que nos ha acompañado a lo largo de todo el camino del Adviento, resuena también esplendorosa en esta fiesta de la Epifanía. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Canta, Isaías, el profeta evangélico, la gloria de ese Salvador que en la plenitud de los tiempos nos va a conceder Dios, sol de justicia que viene a iluminar a los pueblos que están rodeados de tinieblas y sombras de muerte. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanecerá sobre ti. Y el Salmo responsorial, que es el Salmo 71, nos expresa la misma gozosa convicción. Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Con Isaías y con todos los profetas, el salmista está pidiendo que la luz de la salvación ilumine y llegue a todos los pueblos. Que Abraham efectivamente venga a ser padre de muchos pueblos y en él, en su descendencia, sean bendecidas todas las familias de la tierra, que se cumplan las promesas de Dios. En el día de la Epifanía, una vez más, el Evangelio de San Mateo nos contará aquella escena preciosa de la adoración de los magos, una de las escenas evangélicas que más han inspirado a los artistas cristianos. Cuántas representaciones de la adoración de los magos, en retablos, en pinturas, incluso en oratorios musicales. Es la escena bellísima en la que estos hombres, primicias en el Evangelio de los pueblos paganos, se acercan a Belén conducidos por una estrella. Nos dice el Evangelio, ellos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Aquellos magos del Oriente, hermanos nuestros mayores, antecesores nuestros en la fe, nosotros también éramos paganos, ajenos al pueblo de Israel, fueron conducidos por la gracia de Dios, por la luz de una estrella visible, hasta el portal de Belén, y descubriendo al niño se llenaron de una inmensa alegría. Esa alegría hoy debe llenar nuestros corazones. Es una alegría que viene incluida, por decirlo así, en la celebración de la solemnidad de la Epifanía. Alégrense nuestros corazones en la adoración de Cristo, nuestro Salvador. Y encontremos nosotros a Jesús donde lo encontraron los magos, en María. María es el trono sagrado sobre el cual Cristo fue expuesto por primera vez a las naciones. Llegaron los magos, guiados por la estrella, y se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. También nosotros nos acercamos al portal de Belén, encontramos al niño en el regazo sagrado de su madre virginal y le adoramos rendidamente, con todo nuestro corazón, gozándonos en el inmenso privilegio de nuestra fe, dando gracias a Dios porque también a nosotros, con la luz de su gracia, nos ha dado la estrella que nos ha conducido al conocimiento de Jesucristo. Esta alegría nuestra espiritual encontrará en el prefacio de la misa de la Epifanía un cauce precioso para expresarse. Diremos así: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Conocer a Jesucristo en la fe es la clave primera para transformarnos en Él. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Contemplemos a Jesús en la Epifanía y que Él nos transfigure por su gracia. San Pablo nos manda: alegraos, alegraos siempre en el Señor. Lo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Vayan las cosas de vuestra vida como vayan, sean cuales fueren las vicisitudes de vuestra existencia. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Y es indudable que en las fiestas de la Navidad y de la Epifanía, toda la Iglesia se estremece de alegría por el nacimiento del Salvador. Alegrémonos en Cristo. Cristo muestra su poder de alegrar a los hombres incluso antes de nacer. Recuerden aquella escena en la que la Virgen María se acerca a su pariente Isabel y ella nota que en su seno Juan Bautista se estremece de alegría al experimentar la cercanía del Salvador. Del mismo modo, en Belén, los ángeles anuncian una gran alegría, una buena noticia, que ha nacido un Salvador en Belén, en la ciudad de David, que trae salvación para todo el pueblo. Y los pastores se llenaron de gran alegría cuando vieron a Jesús en el portal de Belén. Jesús sigue alegrando a los hombres cuando Simeón en el templo lo toma en brazos y lo proclama: consolación de Israel, luz de las naciones. Jesús, transfigurado en el monte, alegra el corazón de sus apóstoles más amigos, Pedro, Santiago y Juan, hasta el punto que, contemplando la gloria del Cristo transfigurado, ellos le dicen: Señor, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. No sabían lo que decían, estaban enajenados de alegría por la contemplación del Salvador. ¿Cuántas veces en las escenas evangélicas vemos a la muchedumbre maravillada, llena de entusiasmo, viendo a Cristo, oyendo sus palabras, contemplando sus obras, asombrados por el poder inmenso de sus obras milagrosas, calmando tempestades, resucitando muertos? Se alegran los hombres en la contemplación de Cristo. Se alegra la Magdalena cuando lo reencuentra a Jesús resucitado. Los discípulos de Emaús, después de haber reconocido a Jesús, cuando ya éste desaparece, comentan entre ellos: ardían nuestros corazones cuando Jesús nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En el momento de la ascensión, cuando pareciera que los discípulos iban a quedar tristes ante la ausencia de Jesús, nos cuentan los evangelistas que se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Comprenden que la ascensión de Cristo a los cielos significa la proclamación más solemne de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, el mundo y el demonio. Cristo es la causa de nuestra alegría. Él alegra nuestros corazones a lo largo de nuestra vida, mientras caminamos hacia la casa del Padre. Y cuando celebremos la Epifanía, nos acercamos una vez más para adorarle en el regazo sagrado de María. Nosotros, como aquellos griegos que se acercaron al apóstol Felipe, queremos ver a Jesús, queremos contemplarle, acrecentar por la gracia de Dios nuestro conocimiento y nuestro amor a Él, para transfigurarnos más en Él y para hacernos más capaces de comunicarlo a nuestros hermanos. Acercándonos a la celebración de la Epifanía, podemos rezar como jaculatorias estas palabras que hace un momento recordaba: queremos ver a Jesús. Padre, muéstranos el rostro de tu ungido. Acercándonos a Jesús en la Epifanía, le decimos una y otra vez a su Santa Madre Virginal, la Reina de la Epifanía: María, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. El Señor en esta hora nos ha concedido escuchar la música de Thomas Tallis, compositor inglés católico de la segunda mitad del siglo XVI, unas antífonas corales. Pero sobre todo, con ocasión de meditar en la Navidad, en la Epifanía, nos ha concedido luces y gracias que a Él le pedimos guarde en nuestros corazones. Para que así sea, reciban mi bendición, que es la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.